Queridos hermanos, en este día de la novena, en que venimos reflexionando acerca de las distintas obras de misericordia, toca una obra de misericordia muy necesaria siempre, pero particularmente en nuestro tiempo, cual es la de consolar al triste y visitar al enfermo, ¿cierto? Porque la enfermedad, la miseria, vieron, a veces uno, bueno, hay carencia de bienes materiales, pero está fuera de nosotros de algún modo, como si uno se le rompe el auto, está fuera de nosotros el problema, pero el problema cuando se rompe el auto, este auto, ¿no? Nuestro cuerpo. Y a veces hay que armarse de mucha paciencia. Por eso la miseria a veces produce tristeza en el corazón del que la padece. Hemos tomado el texto del Evangelio, hemos seleccionado este texto de San Lucas, de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, para mostrar cómo Jesús despierta y para que nosotros aprendamos del Maestro, cómo en esos corazones tristes, cómo despierta Jesús la alegría y la esperanza. Dice que iban estos muchachos caminando con tristeza. Se encuentra Jesús, se encuentra un corazón triste en estos discípulos que iban hacia Emaús. Esa tristeza se manifestaba de muchas maneras. Una de ellas era que no lo reconocieron. Dice que él no lo reconocieron, estaban como ciegos para verlo. Cuando uno está triste, como cuando está nublado, en una persona triste, una persona alegre, no es que el triste le toca padecer cosas y el alegre no le toca padecer nada. No, no es así, porque todos tenemos motivos para estar tristes, para estar alegres. Lo que pasa es que se nublan las cosas buenas, ¿no es cierto? Por diversas cosas se nublan y eso no produce tristeza en el corazón, pero no porque no haya algo bueno. Vieron, es como si el paladar de uno se vuelve así agrio, bueno, o desabrido, todo lo que uno toma, como uno ha tomado, no sé, algo muy dulce, después toma agua, le parece amarga, pero el paladar de uno, el que la cambia, ¿no es cierto? El agua no es tan amarga. Así cuando estamos tristes, entonces vemos todo como tenido de esas manchas de tristeza. Por supuesto que hay cosas objetivas que nos hacen estar tristes, pero después está diversas situaciones en nuestro corazón. Entonces, la primer síntoma es ese, de no ver el bien. No lo reconocieron a Jesús. Y la raíz profunda de la tristeza de estos discípulos es la falta de esperanza. Porque cuando ellos le dicen, bueno, ¿qué cosa le dice Jesús? Acontecieron, ellos le dicen, nosotros esperábamos que Jesús fuera el Mesías y habían perdido la esperanza. Pero cuando uno pierde el motivo por el cual sufrir, ese sufrimiento se vuelve, nos da tristeza. Cuando uno tiene motivo, lo supera, porque es como un escalón que va hacia otra cosa. Pero cuando se nubla el motivo, el fin, el porqué, el motivo por el cual uno sufre eso, ahí es cuando la tristeza toma mayor fuerza. En el fondo, a veces es como perderle sentido al dolor y a veces sentido a la vida también, ¿no? Que a todos nos puede pasar eso, porque a veces se juntan varias cosas. ¿Y qué despierta Jesús? Bueno, despierta alegría, pero veamos cómo lo hace para ver cómo lo hacen nosotros y para nosotros también aprender a consolar al triste y al enfermo. En primer lugar, dice que se acercó y caminó con ellos en el camino. Es decir, lo primero es la presencia, acompañar, estar, visitar. Eso es lo primero, la presencia. Después estará lo que uno hace o no hace. Él está, y no solo está, sino que lo escucha. Es curioso, pero el texto, ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe las cosas acontecidas en estos días? Y si Jesús hubiese dicho no sé, qué complicado, porque hubiese mentido Jesús. No sé con quién se hubiera confesado, ¿no? Con el Padre, no sé. Yo no me animaría, imagínense. Pero no le dice no, le dice ¿qué cosa le dice Jesús? No les miente. Pero les da la oportunidad de que ellos se despachen. O O le hubiese podido decir, sí, yo sé todo. Pero no, no sabe las cosas y dice, ¿qué cosas le dice? Lo cual no le mete, como para escucharlos. Eso es muy importante también. Vieron que uno a veces va a visitar a un enfermo, una persona triste, cosas, y uno tiende a, primero, a darle consejo y receta, ya tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, o peor todavía, contarle uno de sus dolores. Vieron que a veces se encuentra una persona con otra, y uno dice, me duele el pie, y el otro lo mira y le dice, sí, ah, sí, mira vos, a mí me duele la mano, o sea, no le interesa, le duele el pie, cada uno contó sus dolores, ¿ves? Eso no es compartir. No digo, el pie le duele a este, no le duele a este. Uno no se puede poner en lugar exactamente del otro, pero por lo menos compadecerse del dolor del otro, dolerse del dolor del otro. No sacar el mío con ocasión del otro, porque eso ya no, es otra cosa distinta, ¿no? Entonces Jesús, la presencia de Jesús y escuchar, muy importante. Para eso hay que tener tiempo. Para eso hay que tener tiempo. Es la primera forma de consolar a alguien, la presencia, estar. Esto habría que subrayarlo muchísimo en nuestro tiempo, en el cual tenemos tiempo para tantas cosas, pero no tenemos tiempo para estar con las personas. Hay pobreza económica, sí, pero hay una pobreza mucho más letal, como dice la Madre Teresa, dice, que era una especialista en pobreza, y dice, no hay mayor pobreza que la soledad. Hay mucha gente sola, pero no sola porque no tengo a familiares, ni amigos, ni vecinos, no, sola porque cada uno está en lo suyo. ¿No? ¿Cuántos padres que los hijos no lo visitan? Abuelos que sus nietos, ¿no? ¿Cuánta gente sola? Hay mucha gente sola. Y eso es lo peor, ¿eh? Cuando uno va al hospital, lo peor que se encuentra no es el enfermo. El peor enfermo que uno se encuentra ahí es el enfermo que está solo, que no tiene quien le lleve algo, un paquete de galletita, un agua mineral, un jabón para lavarse la cara, no sé. Ahí no hay que irse a Buenos Aires, ¿eh? Acá hay, sí. Y dice, ¿cómo puede ser eso? No tiene, sí, tiene familia, y tiene vecino, y tiene conocido, pero no sé. No sé qué pasa. Y yo digo, todo este cimbronazo de la pandemia, ojalá nos haga reaccionar. Porque puede llegar a ser tarde, porque cuando queremos estar, ya, si el otro no está, ahí sí que el arrepentimiento llega tarde. Pero bueno, la presencia, no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados. No tenemos tiempo. Después, ¿no es cierto? La vida se encarga de meterle un par de cachetadas y los que estamos tan ocupados en cosas, no nos pasa como una persona, en fin, no es que uno desee eso, no, para nada, por supuesto. En algún lugar de La Mancha, recuerdo haber visitado, bueno, estaba siempre ocupado. Entonces, no, iba a ir a misa, no, siempre ocupado. Bueno, un día, pobre, le di una CV, lo encontré en el hospital, pobrecito, no, listo. No podía trabajar más y ni ir a misa, podía ya. Ojalá, no hay que esperar eso, no hay que esperar eso. Ojalá nunca pase eso. Pero digo, miércoles, cómo la vida se encarga de poner las cosas en su lugar, por decir así, o de mostrarnos qué es lo más importante. Entonces, lo primero es la presencia, estar y escuchar, escuchar de verdad. Lo segundo que hace Jesús es la esperanza, le devuelve la esperanza. Ellos habían perdido el sentido del dolor y les dice, bueno, esto es pasajero, este dolor es pasajero. Eso es muy saludable, ¿eh? Decirle a un enfermo, esto se te va a pasar, va a volver a estar bien. Ahora, después no te puede, porque después va a volver a estar mal y después va a volver a estar bien, porque es así la vida, nada es permanente. ¿No? Si uno está bien, puede estar mal, y si está mal, puede estar bien. Es así. Entonces, cuando esté bien, no se sienta tan seguro de sí mismo, ¿no? Como diciendo, yo soy invencible, soy Dios. No, podés estar mal. Y cuando estés mal, no te sientas tan nada. Sabete que eso va a pasar. Entonces, Jesús le devuelve la esperanza a estos discípulos de Emaús, mostrándole cómo es necesario pasar por el dolor, porque es parte de la vida, y que todo pasará y que hay que dar un sentido. Pero cuando uno sufre con esperanza, no es que no sufra. Yo pienso la pérdida de los seres queridos, por ejemplo, no es que el que tiene esperanza no sufre, pero tiene paz, porque tiene sentido. Algún sentido, en algún nivel, tiene eso. Ahora, el problema es cuando ese mal no tiene ningún sentido, que no sabemos dónde ponerlo, porque es como un gato enojado. O sea, no hay forma de sosegarlo en ningún nivel. ¿No es cierto? Ahí es cuando es muy difícil tener paz. Y lo tercero que hace Jesús es parte el pan y les da, bueno, que muchos se entiende ahí la Eucaristía. Pero acá hay una moraleja también importante para nosotros, y es que no alcanza con la presencia, que es fundamental, por supuesto, la presencia real en la medida de lo posible, ¿no? Con la palabra, sino que hay que hacer acciones concretas, materiales concretas, especialmente con el triste, tal vez no tanto, digamos, más de sacarlo a pasear, pero con el enfermo, ¿no es cierto? No es solo espiritual, sino que hay que ayudar al enfermo materialmente, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente que enfermo, anciano, pienso, necesita a una persona que le haga un mandado, que le haga un trámite? Yo estaba entre Ríos, que estaba con el tema de mi papá. Bueno, uno se vuelve especialista medio en el PAMI, iba el PAMI para acá, y veía a los viejitos que caían, pobres. Yo ya estaba con mis padres, ya no quería más trámite, pero... Y le decía, no, tiene que ir a la otra, pobre viejito. No sé cómo habían llegado hasta ahí, tiene que ir a la otra oficina que queda 5 cuadras, 20 cuadras, o tiene que traer un papel que lo baje a internet. ¿Qué? Es más o menos como si dijera, tiene que ir a la luna y volver... Y no hay nadie que le ayude, le dé una mano a esa gente. Miro, a veces no hay nadie, ¿no? Porque el familiar no está, porque estamos todos muy ocupados. Lo digo medio irónicamente, ¿no? Pero lamentablemente es así. Pero digo, no es solo la ayuda espiritual, pues no somos solo espíritu, sino material. Sería muy bueno si nosotros detectamos, empezando por nuestra familia, siguiendo por nuestros vecinos, por lo que nos resulta más connatural, ¿no es cierto? Y poder ayudar a las personas de todo punto de vista, poder realmente tener esa, pero no una acción así como decir, bueno, me gano el cielo, no, hay que hacerlo de modo habitual y por amor al prójimo, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy importante. Estuve enfermo y me visitaste, ¿no? Bueno, Dios, entonces, nosotros consolamos a los demás, porque digo, la vida así, ¿no es cierto? Uno también va a necesitar que lo hagan por uno. Uno no lo hace por eso, pero si uno es generoso, normalmente después despierta generosidad. Si uno es mezquino, normalmente despierta mezquindad. Dios nos consuela a nosotros de mil maneras diferentes en nuestro corazón. Y nosotros también tenemos que consolar a los demás. Y aunque sea un mar que no vamos a navegar, pero simplemente nos vamos a asomar, también es bueno preguntarnos que nosotros tenemos que consolar el corazón de Jesús, ¿no es cierto? Porque un corazón herido. Y es bueno, y a veces está solo también, ¿no? No porque Él necesite de nosotros, ¿no? Es al revés. Es porque nosotros necesitamos de Él. Y es muy buen ejercicio también, y muy buen acto de piedad, no solo irle a Jesús con nuestros problemas, con nuestros males, ¿vieron? Porque como hemos dicho, el sufrimiento como el placer son ambivalentes. Nos pueden ensimismar o nos pueden ayudar a dar el salto. Pero eso no lo tiene ni el sufrimiento ni el placer, eso se lo damos nosotros, es nuestra libertad. Es nuestra capacidad interior, es nuestra vida espiritual, es lo que tenemos dentro. Eso le da esa capacidad. Entonces es muy bueno saltar de nuestros problemas, de nuestro mundo, y decirle a Jesús, Señor, ¿qué te preocupa del mundo? ¿Qué te duele a ti? ¿Qué es lo que te pesa? ¿No? Y eso a uno le abre un poquitito el panorama. Eso es muy lindo ejercicio, muy lindo acto de amor a Dios y muy necesario también para que el mundo no se nos achique tanto, ni por el placer ni por el dolor, que en el fondo son absolutamente pasajeros. Que la Virgen nos conceda esa gracia.